Ya tenemos en el estudio, agradeciendo que esté con nosotros esta mañana, al secretario general del Partido Socialista, el diputado Gonzalo Sibila, con quien hemos hablado varias veces por teléfono, pero hoy podemos tenerlo aquí en directo. Bienvenido, Gonzalo, buen día. Un gusto para mí estar acá, muchas gracias por invitarme. Bueno, en horas muy movidas, donde cada día nos va, digamos, estallando un capítulo nuevo para arrancar, Gonzalo, por este tema de lo que llamamos el caso Astesiano, que tiene otros involucrados, pero que llevó a este pronunciamiento del Frente Amplio. Lo estuvimos cubriendo, nuestro compañero que cubre Parlamento ya lo estuvo difundiendo temprano, pero nos interesaba arrancar con una valoración política tuya, del Partido Socialista. ¿De qué dimensión hay que darle a esto que cada día va teniendo nuevos condimentos preocupantes, ¿no? Sí, yo creo que este entramado de situaciones no se puede minimizar, y hay que ubicarlo como parte de un sistema de corrupción, ¿no? Y esto yo creo que es lo más preocupante de todo. O sea, acá no hay un hecho puntual. Acá hay un entramado, como decía, de corrupción, de violencia institucional. Es decir, desde las instituciones, distintos actores ejerciendo violencia en distintos planos, ¿no? A veces identificamos la violencia policial, por ejemplo, la denunciamos. En este caso, una violencia ejercida sobre los opositores. El dato que aparece ayer, anteayer, en estos chats que tiene a disposición la Fiscalía y que fueron de conocimiento público, es alarmante. Estamos hablando de dos senadores de la República que fueron cara visible de la presentación de una denuncia que implica al gobierno en la entrega del puerto de Montevideo a una empresa multinacional. Y esa conexión no es una conexión menor. Es decir, lo que aparece en esos chats es que se estaría intentando amedrentarlos para que levantaran esa denuncia. Entonces, más allá de que obviamente esto implica una investigación judicial para conocer la veracidad de toda esa información y el alcance, se vieron efectos que son bastante coincidentes con eso que se relataba ahí, ¿no? Entonces, uno ve un entramado, y un entramado que creo que hay que tratar de desentrañar, y para eso no se puede minimizar este hecho, ¿no? Hay que tomarlo como lo que es, un síntoma muy claro y evidente de un problema bastante mayor, y tienen que existir responsabilidades políticas. O sea, no puede ser que a esta altura, después de todo el tiempo que ha transcurrido, ya estamos hablando de semanas de discusión pública de este tema, donde cada día surge una cosa peor que la anterior, no haya un solo responsable político. Parece que Astesiano ¿Y cuál sería el responsable político sobre Astesiano? Bueno, hay un primer responsable desde el punto de vista del orden institucional, que es el prosecretario de la Presidencia de la República, ¿no? El jefe de la custodia presidencial tiene como jerarca directo al prosecretario de la Presidencia de la República. Pero bueno, estamos hablando de una persona que es designada por confianza del propio presidente en un rol muy sensible, muy delicado, como es ser el jefe, como él mismo lo reafirma, ¿no? De la seguridad de el primer mandatario del país. Yo creo que el presidente de la calle tiene que pronunciarse sobre este tema y no continuar en referencias que, cuando las hace, son como diciendo, bueno, yo la verdad es que no sé, esto que lo vea la justicia, porque claro, no tengo ni idea. Cuando se están mencionando funcionarios públicos en estos intercambios, tampoco ha habido ninguna consecuencia sobre eso. Estamos hablando del número 2 de la Policía Nacional, y siguen en sus cargos, ¿no? Nosotros lo que creemos es que el presidente de la República debería pronunciarse con firmeza, con claridad, dejar de minimizar el tema, dejar de hablar como si fuera algo que no tiene nada que ver con el gobierno. En segundo lugar, que las personas que están siendo mencionadas como implicadas en alguna de estos vínculos deberían separarse preventivamente de los cargos mientras se investiga, que el Poder Ejecutivo tiene que poner a disposición todas las herramientas que tiene para investigar a la justicia y para hacer investigaciones también administrativas a la interna del propio Poder Ejecutivo, porque eso se puede hacer y se debe hacer. Y nos parece también que necesitamos de una respuesta política y social contundente a esto, ¿no? O sea, este no es un problema de una o dos personas, de tres personas, de diez personas. Esto es un problema de garantías, es un problema de funcionamiento de la democracia, y por ende estamos implicados todas y todos. Tiene que haber también de parte de la ciudadanía una reacción movilizada, alerta, frente a una situación muy muy preocupante, ¿no? Desde el punto de vista político, parlamentario, ¿crees que se debería impulsar el tema de la interpelación? ¿Que se ha comenzado a especular ya con eso? Bueno, ahí se están evaluando los instrumentos para que esto no sea una cosa de un día, de dos días, ¿no? Aparece una cierta repercusión pública de un hecho parlamentario y después no pasa nada por la gravedad que esto tiene. Se están evaluando los distintos mecanismos que se podrían utilizar. Ahora, en lo inmediato, también se está evaluando una acción referida al caso concreto de Mario Vergara y Charles Carrera, que aparecen mencionados en los chats. Había conversaciones por estas horas en el Parlamento para también evaluar los mecanismos para que haya un pronunciamiento del Senado de la República. Porque va a haber una reunión al respecto, ¿no? Sí, hoy va a haber una reunión y bueno, sería importante que el Senado de la República como institución se pronuncie también, porque dos de sus integrantes que representan a la soberanía popular, porque fueron electos por un montón de gente, aparecen mencionados ahí como siendo amedrentados, perseguidos, acá en una trama también con una empresa privada donde aparecen ex militares. O sea, es realmente una situación escandalosa, ¿no? Un ex militar que también trascendió ya en medios, aparece en actividades con el ministro Lema, el ministro de Desarrollo Social, en algunas actividades. Están las imágenes donde está él, o sea que de alguna manera se muestra un vínculo, un conocimiento, en actividades partidarias, por lo menos algunas imágenes que se han conocido. ¿Entendés que hay una dimensión de responsabilidad directa del presidente Lacalle más de lo que se ha manejado, que estos indicios van mostrando eso? Que pone en tela de juicio de alguna manera su responsabilidad como mandatario. En este caso te diría que como mínimo hay una irresponsabilidad directa frente al manejo de la situación, ¿no? Como mínimo. Sin duda que el responsable político último de este tipo de decisiones que implican incluso la designación, yo diría, de la persona de mayor confianza que el presidente de la República tiene al lado. No se puede relativizar esto. Es la persona que cuida su integridad física, su seguridad. Evidentemente que hay una responsabilidad ahí, pero digo irresponsabilidad directa, porque la forma en que el presidente ha abordado este tema hasta ahora es lamentable, ¿no? Las declaraciones son declaraciones que hablan de esto como si fuera un episodio menor donde, no sé, aparece un funcionario de un ministerio X, designado no se sabe por quién, en un hecho delictivo, y bueno, no, estamos hablando del jefe de la custodia presidencial. Primero quisieron decir que no lo era, después hablan de cosas sucedidas en gobiernos anteriores. O sea, llega a un punto realmente risible, ¿no? Porque si no fuera por lo lamentable y lo grave del hecho. Entonces, yo creo que el presidente debe revertir rápidamente esta actitud, de minimizar el hecho y de salir por caminos laterales, ¿no? Así que para vos, de alguna manera, lo que están evaluando dentro del frente es que la interpelación no es estrictamente no podría ser lo más eficaz, quizá lo más importante como respuesta en este momento. Yo creo que no es un instrumento a descartar. No es un instrumento a descartar. Me parece que es un instrumento posible dentro de otros, y que hay que pensar en un conjunto de instrumentos. Lo que creo que tiene que haber una acción decidida y rápida, ¿no? Ya es demasiada la información acumulada, los datos que han surgido también sobre el proceso de la propia investigación a nivel de la fiscalía, datos de estas últimas horas. Creo que se necesita una reacción rápida utilizando todos los instrumentos disponibles. Estamos aquí en vivo en Radio Centenario con el diputado Gonzalo Sivila, secretario general del Partido Socialista. Un tema que está sobre la mesa, Gonzalo, actual, evidentemente, es esta reforma de la seguridad social que lleva adelante el gobierno y lo que ocurrió en el plenario nacional del Frente Amplio, que acordó votar algunos artículos de la reforma jubilatoria. ¿Qué lectura haces de todo esto teniendo en cuenta la postura propia del Partido Socialista con esta situación? Sí, nosotros en el plenario y bueno, desde antes del plenario defendimos una posición en la que creemos, que es que el principal objetivo que nosotros tenemos con esta reforma es trabajar para evitar que se vote. Y quiero explicar un poco esto, porque a veces se habla de palos en la rueda y de que no se quiere dejar gobernar. No, no es que no se quiere dejar gobernar, es que cuando se toman medidas sistemáticamente a favor de sectores concentrados de la burguesía y en contra de la gran mayoría de la población, fuerzas políticas que pretenden representar los intereses de los trabajadores, de las grandes mayorías nacionales, no pueden permanecer indiferente frente a eso. Y bueno, no permanecer indiferentes no tiene un solo cauce, una sola expresión, una sola manera de expresarse. Desde nuestro punto de vista, estamos ante un proyecto que es un ajuste estructural de mediano y largo plazo que va a afectar a generaciones futuras. Y por la magnitud del tema y las características de este proyecto, entendemos que el Frente, además de rechazarlo en general, y esto fue lo que debatimos en el plenario, no debería entrar en consideraciones particulares sobre el articulado. Una cosa que es difícil de hacer en el Parlamento, pero que nosotros lo planteábamos como una opción política para marcar la oposición tajante a la reforma. Si bien este planteo tuvo un apoyo importante en el plenario del Frente, el planteo mayoritario y ampliamente mayoritario, en una relación de 70-30%, fue el de no cerrar esa puerta, digamos, ¿no? El de no cerrar esa puerta. Eso no quiere decir que el Frente tenga definido hoy votar tal o cual artículo del proyecto de ley. Yo creo que lo primero que tenemos que poner como objetivo, insisto, es parar la reforma. Si nosotros, y cuando digo nosotros no digo el Frente Amplio, digo el conjunto de la sociedad uruguaya organizada, movilizada, acá hay un rol fundamental de la movilización popular, logra instalar la idea de que este proyecto es un proyecto muy negativo para la enorme mayoría de la sociedad, que es la verdad, nada más ni nada menos que la verdad, que se puede demostrar con números. Si logramos que eso sea conciencia, si logramos que el gobierno también perciba el malestar que esto genera y el costo político que pagaría por aprobar este proyecto, yo estoy convencido que no llegamos a la votación particular del proyecto. O sea, no vamos a estar discutiendo qué artículo o no artículo votar, porque no van a estar las mayorías en el Parlamento para votar un proyecto de estas características, por efecto de la movilización social, de la denuncia política de lo que implica esta reforma y por sentir el gobierno el peso del costo político que tendría que pagar si la lleva adelante. Yo creo que ahí está el primer objetivo. Si eso no llegara a pasar, si nos va mal en esa lucha, en el sentido de no lograr este primer objetivo, ahí centraría en el análisis particular del proyecto. Y bueno, tendríamos una nueva discusión, ¿no? Porque hemos debatido en general sobre si nos abrimos o no a la consideración particular del articulado en el caso de que el proyecto en general se vote. Bueno, eso mayoritariamente se definió que sí. No era nuestra postura, pero se definió que sí. Bueno, luego está el análisis particular de cada uno de los artículos del proyecto. A mí me cuesta encontrar algo bueno en un proyecto de estas características. Como todo, siempre en un texto de la magnitud de este, son más de 300 artículos, se mete alguna cosa que por ahí beneficia a algún colectivo en particular, porque también es una forma de legitimar el proyecto, sí, ¿no? Entonces, frente a esa disyuntiva, la decisión política y parlamentaria se torna más difícil. Lo que está claro y quedó muy claro en el plenario es una oposición frontal al proyecto globalmente. Están los argumentos plasmados en una declaración. Nosotros hemos insistido con algunos argumentos más, además de los que están en esa declaración. Y también quedó claro que en este debate que teníamos, si entrar en consideraciones particulares o no, hay una posición mayoritaria del plenario de que en caso de avanzarse en la votación, sí se haga, lo que no quiere decir que se haya resuelto apoyar tal o cual artículo del proyecto de ley. Es una discusión posterior. No se ha hablado de artículos determinados. No, no se ha hablado más que algunos ejemplos en el debate general, como para ilustrar de qué se estaba discutiendo, pero no ha quedado nada definido en ese sentido. Es curioso eso, ¿no? Te lo íbamos a preguntar, esto que te decía Marcelo, porque cuando hay una defensa fuerte de algunos sectores del Frente Amplio de esta táctica, digamos, o de este procedimiento de votar aspectos, se entiende que, no sé, que es una señal política hacia afuera, de acompañar cosas positivas. Es curioso que no se manejen ejemplos concretos, ¿no? Que se dé una defensa en abstracto de ese procedimiento, ¿no? Se manejaron algunos ejemplos concretos, unos referidos a discapacidad, otros referidos a la necesidad de actuar sobre algunos artículos muy negativos, en los cuales algunos actores sociales están pidiendo que se haga algo para modificarlos. O sea, ejemplos de distinto tipo, no necesariamente de algún artículo positivo del proyecto, que realmente escuché uno o dos ejemplos, sino también de artículos que por sus efectos algunos actores sociales piden que se haga algo para modificarlos. Y bueno, si se modifican, en la eventualidad de que se modifiquen, ¿qué podría hacer el Frente Amplio con esos artículos? Pero fue un debate que no avanzó en el contenido, digamos, ¿no? Sino más bien en una definición general que nosotros particularmente reclamábamos que se tomara, porque acá hay otro debate, que es quién define qué, ¿no? Y lo va a definir la bancada. A mí en este me toca caso ser parlamentario y me ha pasado muchas veces de sentir en la propia bancada del Frente Amplio que hay voces de la democracia interna del Frente Amplio que ahí no están, porque el Frente Amplio es coalición y es movimiento y tiene una estructura y tiene unas bases. Bueno, esas bases discutieron también esta opción o estas opciones, y además sentir a veces que la orientación de la fuerza política es clave para tomar algunas definiciones, porque no estamos en un debate de técnica legislativa o de opciones sobre cómo construir un articulado. Esos aspectos siempre están en el debate parlamentario, pero es un debate político de fondo, entonces se necesitaba una orientación general. Ahora lo que quedó establecido es que el debate en particular respecto de cómo considerar cada artículo del proyecto en el caso de que se pasara a votar, es un debate que se va a abordar en conjunto entre la Mesa Política Nacional del Frente Amplio y una comisión en que integran varios compañeros y compañeras y las bancadas, o sea, con participación de la fuerza política. Eso para nosotros es importante. También es importante saber que si tenemos una discusión de gran magnitud, el plenario se puede volver a convocar para analizar en concreto la decisión de la que se trate, más allá de esta definición general que se tomó el otro día. Por lo que vimos en prensa, la votación concreta en torno a esto fue alrededor de 99 la opción que salió y 42, digamos, la que ustedes apoyaron con otros sectores. ¿Qué valoración haces de ese número? ¿Fue un apoyo importante? Sí, un apoyo importante. Estamos hablando de una moción que presentamos junto el Partido Socialista, junto con el Partido por la Victoria del Pueblo, Casa Grande, la lista 5005, Izquierda en Marcha, la Liga Federal y la lista 711, y también firmada en su presentación por algunas bases del interior de Montevideo y de Canelones. Pero a priori, si uno pensaba en el peso cuantitativo de los sectores que impulsábamos inicialmente esta moción, bueno, el resultado hubiera sido otro. Lo que hubo indudablemente fue un debate a nivel del movimiento, en las bases del frente, que más allá incluso de la pertenencia sectorial de los compañeros que integran los comités de base, fue un debate interesante y fue un debate que dio lugar a posiciones distintas que se pudieron expresar en el plenario. También muchos compañeros que por ahí, compartiendo la tesitura de la moción que nosotros presentábamos, preocupados por la búsqueda de una solución que contuviera a todos, y terminaron inclinándose más hacia la posición mayoritaria. Pero el debate fue un debate bueno, con fundamentos políticos, y a nosotros nos parece un ejercicio muy importante. Primero, que cuando hay diferencias, las diferencias en un clima de fraternidad y de discusión política se expliciten. ¿No? No nos parece que sea bueno nunca invisibilizar la diferencia, ¿no? En esto de que tenemos como un mecanismo fundamental para la construcción política de una fuerza como el Frente Amplio, la búsqueda del consenso, a veces se antepone el consenso al debate, y eso no es un consenso real, ¿no? Entonces nosotros reivindicamos mucho la necesidad de dar el debate y de que si hay visiones distintas se expresen, y si tenemos que votar sobre esas diferencias que tenemos, podamos votar. Después de que se votó una moción presentada por algunas coordinadoras y otros delegados de base vinculada, bueno, ya se decidió que se, en las consideraciones particulares, llegado el caso, se va a entrar. Bueno, ¿cómo abordamos esto? Y ahí se plantea el tema de la comisión para resolver el tema, algunos criterios generales que tienen que ver con, bueno, obviamente no apoyar nada que tenga que ver con la universalización de la SAFAP, con el tema del aumento de la edad de retiro, con aspectos que son los medulares de la reforma. Pero, perdón, y bueno, todo esto creo que es consecuencia también de que el debate se dio y de que hubo posturas claras, y es muy importante que además dentro del propio frente sepamos más o menos cuál es la postura que tiene cada actor y podamos dar un debate informado, y eso creo que es muy positivo. La lectura que hago, ¿vos pensás que el Frente Amplio se va a oponer directamente a la SAFAP como partido? Bueno, nosotros dentro de lo que planteamos, que eran en realidad dos mociones, se habló de una moción, pero eran en realidad dos, había un segundo componente que tenía que ver también con generar un grupo de trabajo que comience a dialogar con organizaciones sociales y otros actores de la vida del país para pensar una reforma alternativa, porque uno dice, esta reforma no, drásticamente, y alguien te puede decir, ah, bueno, vos decís que no, pero ¿cuál es la alternativa que presenta? Indudablemente el Uruguay necesita transformar su sistema de seguridad social. Desde nuestro punto de vista, el punto de vista del Partido Socialista, una transformación de la seguridad social que, como la que necesita el Uruguay, implica, para empezar, suprimir todas estas instancias de lucro dentro de la seguridad social, las SAFAP, las administradoras privadas que han ganado millones y millones de dólares con recursos asegurados. O sea, es un negocio perfecto para un capitalista, ¿no? Tenés riesgo cero, o un riesgo muy bajo, porque los recursos los tenés asegurados, son los recursos de los trabajadores, y después haces inversiones con eso. Esto nos parece que va contra la lógica de un sistema de seguridad social como el que nosotros concebimos. Entonces, este sería un aspecto medular. Otro aspecto medular es pensar las transformaciones en el mundo del trabajo. ¿Cómo hacemos una reforma de la seguridad social sin hacer un diagnóstico de los cambios en el mundo del trabajo? De la incorporación de tecnología, por ejemplo, y el desplazamiento de trabajadores por la incorporación de tecnología. En otras partes del mundo, y no estoy hablando de revoluciones socialistas, esto sucede en muchos lugares, se está debatiendo y se está incorporando la necesidad de tributar, de hacer aportes sobre la incorporación de tecnología a la producción, porque bueno, tenemos casos de empresas, y muchos casos de empresas que ganan más plata que antes, pero pagan menos aportes patronales que antes, pues tienen menos trabajadores, la famosa plusvalía tecnológica. Bueno, ¿cómo democratizamos eso? Tendríamos que estar discutiendo la reducción de la jornada laboral, y no que la gente labure más tiempo para ganar menos plata, ¿no? O las exoneraciones, ¿no? O las exoneraciones, de las cuales hemos sido partícipes, digamos, en distintos gobiernos, ¿no? No estamos hablando solamente del gobierno actual, sino de decisiones que vienen de antes y que implicaron también a los gobiernos del Frente Amplio. Bueno, ¿qué exoneraciones? Hay un proyecto, perdón, Gonzalo, que quizás ya lo has podido ver, o que está hecho por quienes trabajan y viven la seguridad social desde adentro, que es el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social. ¿Lo has podido conocer? Buen proyecto, un muy buen proyecto de ATCS, que creo que es una buena base para pensar el tema. Nosotros hemos tenido reuniones con los compañeros de ATCS, nos parece que están dando una buena batalla. Y bueno, ojalá el movimiento social también en esto tenga un rol protagónico, porque hemos visto posicionamientos claros, contrarios a la reforma, pero bueno, es un momento muy particular también, estamos a fin de año con el Mundial, o sea, se ha elegido también, como todo, ¿no? Se calcula cada movimiento, pero no, esto no puede pasar desapercibido, y se necesita una respuesta masiva frente a este ajuste, ¿no? A este gran ajuste que el gobierno está previendo hacer. Ahora, el tema FAPS que te preguntaba, Marcelo, el Partido Socialista se ha pronunciado claramente, como luego decías ahora, pero estuvo, por ejemplo, en el debate del plenario en algún momento. ¿Hay fundamentos desde otras visiones del Frente que profundizan en ese tema desde otra visión, de decir, no podemos plantear eliminar la SAFAP, que defiendan el sostenimiento de ese sistema? ¿O alguna consideración política que defienda no atacar por consideraciones políticas, digamos? Mira, nosotros el planteo que hemos hecho no lo hemos hecho solos, lo hemos hecho con estos sectores que te mencionaba recién, compañeros de base que también sabemos que adhieren a él, incluso compañeros que votaron capaz que la otra moción, porque una cosa era el debate táctico que estábamos dando, en términos también de estrategia, y otra cosa es esta discusión. Somos conscientes de que estos temas son temas en los que en el Frente Amplio hay miradas distintas. Sí. Somos conscientes, sí. De hecho, nosotros gobernamos 15 años y esa transformación de la que estamos hablando no se hizo. Desde nuestro punto de vista, parte de la autocrítica también es revisar estas cosas, ¿no? Que no lo hayamos hecho no quiere decir que no lo podamos hacer. Y que hoy estemos en un gobierno burgués con la orientación que tiene este, claramente liberal en su propuesta de política económica, discutiendo una reforma de carácter regresivo, bueno, a nosotros nos parece que también es un llamado de atención, porque se hicieron cambios en la seguridad social durante el gobierno del Frente Amplio. De hecho, se accedieron a jubilaciones y pensiones cientos de miles de personas que no hubieran podido acceder si no es por los cambios que se hicieron, se desarrollaron leyes, iniciativas de distinto tipo. Pero hay una transformación estructural del sistema que debe ser abordada. Hubo modificaciones a los aportes patronales también, ¿no? También, así como hubo incluso modificaciones que saludamos como muy positivas, hubo algunas muy discutibles, ¿no? Claro. Como estas vinculadas a los aportes patronales, siempre con el fundamento, con el planteo de estimular la generación de puestos de trabajo en determinados sectores, etcétera. Lo mismo que las exoneraciones. Mismo que la política de renuncia fiscal en general, ¿sí? Y esos son capítulos que tenemos que discutir seriamente. Y para nosotros discutir seriamente no solamente implica hacer una declaración donde digamos que hacemos una autocrítica de cosas que hicimos mal, sino que implica entrar a tallar en posiciones políticas concretas. Y esa es nuestra preocupación. El debate que estamos dando hoy también tiene que ver con el programa o con la propuesta con la que el Frente Amplio se va a presentar en el futuro. Ahora, ¿tenés presente, si te tuviéramos que pedir a vos trasladar algún fundamento desde el tema FAP desde la otra visión? ¿Se ha planteado? Sí. Y no soy la persona más adecuada para trasladarlo porque yo no comparto esa posición, ¿no? Y no quiero tampoco caricaturizar el planteo de nadie. Y capaz que bueno, uno hace el esfuerzo, pero porque mirá que nosotros preguntamos y lo que nos han dicho es, bueno, eso no está planteado en el programa del Frente Amplio, no es una definición del Frente Amplio y más de eso no. Nosotros vamos a trabajar para que esté planteado. Queremos que esto esté en la discusión del frente de cara a la elaboración programática que viene y bueno, daremos nuestros argumentos. Minutos, bloque final en el diálogo con el diputado Gonzalo Sivila. Marcelo, estábamos también con algunos mensajes al 099-326-381, ¿no? Sí, Yamandú se comunica, dice: el frente es unitario en obediencia debida a las mayorías dirigenciales y democrática para el pataleo hacia adentro o afuera. Interesante, dice Yamandú en ese mensaje. Pregúntenle si conoce al movimiento en defensa de la seguridad social, sí, dice Fer. Claro, sí. Y bueno, como les decía, hemos conversado bastante con ATCS, que ha estado vinculada, ¿no?, a la conformación, a la construcción del movimiento, pero también hemos escuchado con atención los planteos del movimiento, que coinciden en muchos aspectos con lo que estamos conversando. Miguel del Charrúa dice: aunque fuéramos 6 millones de habitantes, el Banco de Previsión Social no necesita ayuda para administrar las pasividades. En este otro mensaje con respecto a esta reforma que se viene, lo que estábamos hablando en el bloque anterior. No sé si tenés algo por ahí, Hernán. Sí, vos. De Marita Rodríguez, que es integrante de ATCS, justo que mencionábamos, de los trabajadores, ya jubilada, pero está en la Comisión de Seguridad Social del sindicato, e integra este movimiento que se ha generado, ¿no?, partiendo de ATCS, el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, envía también una pregunta en audio. Buen día a todos los integrantes de SX36, un saludo a Gonzalo Sivila. Bueno, la pregunta que quiero hacer, soy Marita Rodríguez, sé que ha coincidido con gente del MONDES, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Tenemos prevista una actividad del Partido Socialista, de la Juventud del Partido Socialista, a la que hemos sido invitados como MONDES, y bueno, queríamos saber qué opinión le merece ese movimiento social que está en crecimiento en todo el país y que ha estado durante casi 2 años denunciando primero todos los diagnósticos, el anteproyecto, las propuestas y ahora el proyecto de la reforma de la seguridad social del gobierno, y defendiendo, por supuesto, el proyecto alternativo de los trabajadores de ATCS, al cual pertenezco también. Muchas gracias. Bueno, Marita, sí. Gracias por el mensaje. Sí, hay una actividad mañana prevista de un organismo de base del partido y la juventud en la Plaza John Lennon. Creo que es a las 18 horas, mañana jueves primero, ahí en Pedro Vidal, no me acuerdo ahora la esquina, pero es por mi barrio, y sé que Marita va a participar de la actividad porque fue invitada. Bueno, esto es parte de una política de relacionamiento también, y lo que valoramos es que todas las voces que se articulen, que se organicen para defender los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, para presentar propuestas alternativas de cambio, que además vayan en la dirección de cambios profundos, de cambios estructurales, son voces positivas, ¿no? Y en esto hay que desembarazarse de cualquier forma de sectarismo, los cálculos menores, ¿no? Y dialogar y tratar de construir, porque también tenemos, enfrentamos un problema grande que es la desmovilización, y las dificultades para que algunas de estas propuestas calen en las organizaciones, en los movimientos masivos y generen también en la esfera pública una voz y una acción contundente. Entonces hay que conversar y encontrar caminos conjuntos de trabajo. Va a ser todo un desafío eso, construir una acción conjunta, además cuando todo se empiece a teñir de lo electoral, Gonzalo, ¿no? El año que viene se van acelerando los tiempos, pero en particular sobre esto, para redondear este tema, el Partido Socialista ha presentado, ha impulsado, has hablado, incluso con también el acompañamiento de estos otros sectores que mencionabas, de la idea de una reforma constitucional que incluya el tema seguridad social. Entienden que también se podrían incluir otros. ¿La resolución esta del plenario modifica en algo esa idea o esa iniciativa? No, ese fue un tema que no estuvo en la consideración del plenario. Estuvo, sí, el tema de la reforma constitucional varias veces en los programas del Frente Amplio, más allá de que no llegamos a concretarla. Y nosotros insistimos en la necesidad de avanzar por esa vía. Cuando hablamos de una reforma de la Constitución, nuestro planteo no surge a partir del debate concreto, del proyecto de la seguridad, de reforma de la seguridad social o de reforma jubilatoria, mejor dicho. Surge de planteos que venimos haciendo desde hace décadas, y que nos parecen fundamentales. En la última década en particular hemos venido insistiendo mucho en esto. El Uruguay necesita una Constitución para esta etapa de su segundo centenario, digamos. No, la Constitución vigente es una Constitución surgida en un contexto donde avanzaba fuertemente ya el autoritarismo en el país, en un contexto del Uruguay muy distinto al actual. Es una Constitución que pone en el centro la propiedad y como un valor subordinado a la propiedad, en muchos casos la vida. A nosotros esa relación hay que invertirla. Nos parece muy importante que en la Constitución se reconozcan formas de propiedad social, de economía social, que hoy no están reconocidas con el mismo rango que otras formas de propiedad y de economía. Nos parece muy importante que todo lo avanzado en materia de descentralización, con algunas transformaciones que también se necesitan en ese plano, y apuntando a la participación social, también esté en la matriz constitucional del país. Nos parece importante que se legisle sobre la forma en que algunos instrumentos internacionales o de derecho internacional se relacionan con el derecho interno. Temas institucionales, se ha discutido, por ejemplo, nosotros lo hemos planteado, la necesidad de ir a un parlamento unicameral en lugar del bicameral que tenemos, pero es un gran debate. Temas de las Fuerzas Armadas, de su estructura, de su democratización, de su carácter y de sus fines. Temas vinculados a la seguridad y la soberanía alimentaria en un país donde tenemos cientos de miles de personas con problemas de inseguridad alimentaria, que lo dicen los propios datos oficiales. Que se vean en este marco también aspectos vinculados a derechos ambientales, justicia ambiental, derechos vinculados al género y a las generaciones, a la búsqueda de la igualdad, también en ese plano, con cosas que se han avanzado y que deberían tener carácter de norma constitucional. Así podríamos seguir, y en este marco discutir temas de seguridad social nos parece que podría ser muy pertinente, porque estamos hablando de cuestiones estructurales del país y puede haber normas constitucionales que pongan un dique de contención frente a propuestas como estas, de carácter regresivo, que van contra la lógica misma de un sistema de seguridad social tal como nosotros por lo menos lo concebimos. Que incluyera, por ejemplo, la eliminación de las AFAPs, la no extensión de la edad jubilatoria. La Constitución perfectamente podría regular aspectos como la edad de retiro, si se pretendiera hacerlo. Se puede discutir si esto es para la Constitución o es para una ley, pero si se quisiera que establecer una norma de no retroceso en esta materia, una pauta clara en esta materia se podría hacer. Y sobre el tema de las AFAP, la propia Constitución de la República puede establecer, por ejemplo, que no reconoce no admite la posibilidad de lucro en la seguridad social, ¿no? Esto se le pueden buscar distintas formulaciones. Uh-huh. Lo que no puede hacer la Constitución, no se puede hacer a través de un plebiscito constitucional, es derogar una ley aprobada por el Parlamento de la República de este tipo. Eso sería un referéndum, y no, en este caso, en estas iniciativas que son privativas del Poder Ejecutivo, el referéndum no se puede hacer. Pero no se puede derogar este proyecto. No el proyecto, pero sí la estructura del proyecto puede caer por una definición superior, que es la de la norma constitucional. Y en ese sentido puede estar perfectamente incluido el tema de la supresión de la AFAP. Acá nos pasan, Gonzalo, los datos de esta actividad del Partido Socialista que mencionabas. Nos pasan el banner, el afiche que dice no es lo mismo quizá esto. Sábado 3 de diciembre, no, charlamos sobre reforma del BPS e invita La Paz Socialista. Claro, esto es en La Paz. Nos acompañan Pepo Núñez, Partido Socialista, que es senador, ¿no? Senador suplente, y en pocos días va a ser senador titular. Claro, va a estar por Olesker, sí, ¿no? Sí, claro. Daniel Villar, del sindicato ATCS, representantes de Sofrica, del sindicato del frigorífico Canelones, delegados del Mondes, Marita Rodríguez, ex trabajadora del BPS, y es en la coordinadora del Frente Amplio, Emilio Andreón y Ramón Álvarez. Es esa la esa es otra actividad del 3. Y después tenemos este jueves, mañana, 1 de diciembre, a las 18 horas, acá lo tengo, Plaza John Lennon, Pedro Vidal y Arrieta. Bien. Y ahí van a estar participando Carla de Melo, secretaria general de la Juventud Socialista, nuestro compañero Gerardo Rodríguez, de la Federación ANCAP, Lorena Luján, representante de trabajadores en el BPS, del RT, y Marita Rodríguez, del Mondes y ATC. Bien. Así que venimos. En este caso, el foco está puesto en la reforma de la seguridad social y las juventudes, porque a veces se plantea los temas de seguridad social como si fuera un tema de adultos mayores, y en realidad los principales afectados por estos porque es a partir de los nacidos del 73 sería la reforma, claro, ¿no? Claro, también hay otros efectos que serían inmediatos, ¿no? Y que repercutirían sobre todas las generaciones, pero particularmente las más afectadas, las generaciones más jóvenes, ¿no? Tenemos rápido un último mensaje. Edinson dice: ¿qué tal, compa? Sobre el asunto de la reforma de la seguridad social, me parece que lo crucial es si el Frente Amplio se opone a la misma o si finalmente la acepta con matices, que aunque se niegue a alinearse con la derecha, lo de la AFAP y otros temas importantes son debates y discusiones a darse en otro momento, incorporando a los sectores más diversos que se pueda. Como definición política decisiva, hay que expedirse sobre sí o no a toda esa reforma, porque los futuros costos políticos los pagarán sí o sí las fuerzas que se dicen de izquierda, y por ende defender los intereses de las clases populares. Saludos, Edinson, dice. Y manda un último audio que te queremos hacer escuchar rápido. Néstor Cejas, que creo que es de La Paz, que era el que nos mandaba la información de la actividad también. Y sería el último mensaje que nos da el tiempo de escuchar. A ver. Buen día, compañero. Saludo al entrevistado ahí. Y también, aparte del aporte de Marita, nosotros acá desde La Paz ya tenemos también programada una charla abierta con el Partido Socialista acá en La Paz el sábado 3 a las 6:30 de la tarde en la coordinadora del Frente. Un abrazo y vamos a ver cómo hacemos para acordar esta lucha que se entabla de aquí para adelante. Bien, era el que nos pasaba esta información de la actividad. Excelente. Gonzalo, una mención nomás, hay un tema que está emergiendo, ya que tiene que ver con el agua, aunque detrás de todo el lío astesiano, de la reforma que es el proyecto este Neptuno, verdad que, bueno, el representante del Frente Amplio interpuso un recurso, el representante no, el director. ¿Qué dimensión le dan ustedes a ese tema? En cuanto a acciones concretas, ¿no? Porque vos convendrás que muchas veces la gente escucha pronunciamientos, diagnósticos, pero dice, ¿qué hacemos en concreto para enfrentar eso, no? Bueno, hace poco hicimos un llamado a Comisión General del Ministro de Ambiente por este tema. La verdad que no paramos de sorprendernos, porque el ministro, cuando estuvo en la Comisión General en el Parlamento, nos dijo que no había proyecto. Que lo que había eran algunas ideas, algunas referencias generales, pero que no había un proyecto articulado. ¿Cuándo fue eso? ¿Hace cuánto? Y no me acuerdo exactamente la fecha. ¿Un par de meses? Pero no, te diría que un mes y medio. Y, les dijo que no había proyecto. Que no había proyecto, y al mes teníamos una conferencia de prensa del presidente de la República anunciando que iba para adelante con el proyecto, que el proyecto supuestamente no existía. Entonces, hay muchas inconsistencias que hacen que aumente la preocupación, porque vos ya estás preocupado por un proyecto que implica la participación de actores privados en la gestión de un bien público como es el agua, que aparte logramos con la reforma del año 2004 que quedara consagrado en la Constitución, hablando de reformas constitucionales, justamente su carácter de bien público y la gestión pública de ese bien tan preciado, que bueno, no nos vamos a poner a hablar ahora de la situación global en relación al tema del agua, pero donde la preocupación es muy grande, ¿no? Y bueno, se avanza con esto, siempre metiendo privados en el medio, es el talante del actual gobierno, siempre tiene que haber una empresa privada metida en el medio, varias empresas privadas metidas en el medio. No se minimiza el tema porque se dice, bueno, en realidad están en un eslabón de la cadena que no tiene nada que ver con las definiciones constitucionales, es el mantenimiento. Lo va a operar el Estado. Lo va a operar el Estado. Lo cierto es que el Sindicato de Trabajadores de OCE, la FOCE, está muy preocupada por el tema. El Frente Amplio ha expresado también su preocupación de forma pública, generó esta iniciativa del llamado Comisión General, y creo que tenemos que tomar nuevas iniciativas porque el proyecto, evidentemente, avanza, ¿no? Y bueno, es un negocio previsto para algunos actores privados, con muchas contraindicaciones desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de los propios resultados y objetivos que supuestamente se buscan. Así que estamos ante otro proyecto que requiere de alerta, movilización y acción combinada a nivel parlamentario, a nivel del debate público, a nivel de la movilización social. Bien. Diputado Gonzalo Sibila, muchas gracias por este rato y seguimos conversando en cualquier momento. Gracias a ustedes, para mí un gusto estar acá y siempre a las órdenes. Muchas gracias.